El hambre a veces nos hace que hagamos cosas que no queremos, como dejar a la familia. Porque en el lugar donde estamos es escaso el trabajo y hay que buscar una salida. Por eso tuve que dejar mi pueblo. Me fui sin feria pero con mil sueños. Y aunque sabría que estaría lejos, hoy no le falta nada a mis pequeños. Por eso tuve que dejar mi pueblo. Me fui sin feria pero con mil sueños. A mi mujer, a mis hermanos y a mis padres, ya los tengo viviendo a toda madre. Me hacen llamar el Sandoval, allá por Puebla yo he nacido. Me crié en el barrio Francisco y Madero. Desde chamaco me llamaba la atención el desmadre, pero me atrajo más el bendito dinero. Dicen que los billetes no es felicidad, pero acaba con los problemas y el hambre, eso es verdad. Acá por Denver hoy me miras radicar, ganando verdes pa' mi familia ayudar. Siempre fui bien inquieto, me gustaba el deporte. Portero en la cancha decían que era bueno, pero me vine recio sin visa y pasaporte. Hoy ando en USA y aquí marcando mi terreno. Por eso tuve que dejar mi pueblo. Me fui sin feria pero con mil sueños. Y aunque sabría que estaría lejos, hoy no le falta nada a mis pequeños. Por eso tuve que dejar mi pueblo. Me fui sin feria pero con mil sueños. A mi mujer, a mis hermanos y a mis padres, ya los tengo viviendo a toda madre. No me conformo con lo que tengo, voy derecho y no me detengo, porque sé de dónde es que vengo y mis promesas yo las mantengo. Sigo siendo el vato sencillo que conocieron de morrillo, pero ahora nunca nos falta comida y dinero en casa. Porque sí que me la rifé y sé que muy fácil no fue, pero sabes, no me rajé y lo que quería logré. Pues no he dejado de soñar, espero pronto regresar pa' mi pueblo a celebrar y a mi familia abrazar. Por eso tuve que dejar mi pueblo. Me fui sin feria pero con mil sueños. Y aunque sabría que estaría lejos, hoy no le falta nada a mis pequeños. Por eso tuve que dejar mi pueblo. Me fui sin feria pero con mil sueños. A mi mujer, a mis hermanos y a mis padres, ya los tengo viviendo a toda madre. Ey, el over de las frases sueltas. Dedicación para Sandoval, versión 1. Y en el video, mi compa Julio. Yao.